llamabas amor y que no me olvidabas. No sé si confiar en tus besos, no sé si podría amarte. Dame de tu boca mi amor, esta furia loca de bien. Necesito amarte así, con el corazón. Dame de tu boca mi amor, esta furia loca de bien. Necesito amarte así, con el corazón. Búscalo. Siento que tú me amabas, amor.